Continuamos en colectivo. Estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera y también estás escuchando a Barragán Marolio Vega, una agrupación de tango que va a integrar un ciclo de tango en el Teatro Colón, esto es en San Martín. Bueno, y justamente vamos a hablar con Diego Barragán. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. De este lado te habla el Gato y el Darío. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Gato. Buen día, Darío. Y buen día a la gente que nos está escuchando. Buen día. Bueno, se viene ciclo cuyano, ciclo de tango cuyano. Ciclo de tango cuyano. Exacto, 15 de julio a partir de las 8:30, Teatro Colón de Palmira. Invitanos, contanos, ¿cómo se logró esto? Porque la verdad que es raro escuchar ciclo de tango cuyano, ciclo de tango, para arrancar. ¿Y cuyano? Cuyano, pues, menos. Cuyano. Bueno, esa es un poco la idea que se nos ocurrió. En realidad nosotros desde que tocamos de hace ya un tiempo, hemos hecho varias veces de armar ciclos y dar un contexto a todo lo que pasa en el año, y a otra gente, compartiendo los lugares como para dar un marco hacia a lo que estamos haciendo. Y entonces así hicimos, me acuerdo, la Unión Atómica, hicimos otros ciclos que siempre los hacíamos muchos en Los Dos Amigos, por ejemplo en el... Uy, tuvimos una interfaz. Tuvimos una interfaz comunicacional. Muy bueno, bien, recordemos. ¿Qué tal? Ay, se cortó. Ahí volví. No sé hasta dónde me habían escuchado. Te quedaste hablando de lo que se hacía en el Marcelo Rinaldi, que de paso le mandamos saludos. Ayer o anteayer fue su cumpleaños. El Marcelo, el gran Marcelo. Bueno, le mandamos un abrazo gigante. Y hicimos esos ciclos y siempre, bueno, eso, compartíamos con otros artistas, a veces no siempre del rubro musical, hicimos con el Mago Dante, hicimos con stand-up, hicimos, bueno, con cosas varias. Y esta vez lo que se nos ocurrió fue darle el marco del tango cuyano. Es el tango hecho de esta parte del país, así que... Ay, tenemos... No. Es tango y reconocemos que el tango es que tiene que ver mucho con el carácter rioplatense, pero bueno, ya también ha pasado el tiempo y también acá se ha desarrollado en el tiempo un tango que entendemos que tiene una identidad, que... Han habido muchas bandas diosas acá, y entonces la idea nuestra era poder hacer como una representación de eso con las bandas, más que nada con las que conocemos, que es como una familia. Así que, y la idea fue enmarcarlo por ahí en un contexto que es distinto esta vez de amigos, si no es en teatros, para buscarla, utilizar estos espacios tan lindos, la verdad, porque el teatro, y es un teatro que aparte de grande, es re lindo, la técnica, y así fuimos buscando encontramos también Teatro Palmira, que, bueno, así decir, vamos a tocar. Antes que lo perdamos, que vamos a tocar. Porque estamos ahí. En Buenos Aires. Diego, te digo, estamos teniendo algún pequeño problema técnico, yo no sé dónde estás ubicado, pero bueno, en base a esta nota, no ahora sé si me escuchás. Sí, sí, te escucho. Bien. Me voy a estar al lado del módem para ver si funciona. ¿Viste? Bien, sí. Así. mucho 5G, mucha tecnología intercontinental, pero hay que cogotear por la ventana para poder hablar por teléfono como hacen 50 años exactamente sí. Igual. La verdad, ¿no? ¿Viste? Primero, bueno, agradecerte por la nota, que nos vuelvas a invitar, darte las gracias por esto, que nos vuelvas a invitar a este espacio, cómo accedemos a las entradas y demás, y bueno, ahí cerraríamos este espacio. Bueno, sí, las entradas están disponibles por entradas web y también en la boletería del teatro, que bueno, el teatro es en Palmira, uh-huh. Que uno piensa por ahí que es lejos, pero en realidad está a media hora en auto y en micro no es tan lejos tampoco. Así que se puede acercar la gente de acá, de Mendoza, tranquilamente. Hay que organizarse nada más. Uh-huh. Esto es el 15 de julio y las entradas están disponibles ahí, como te dije, en entradas web. Te menciono los grupos que tocan. Sí. Es Mussolino a Secas, un dúo de Luli a Secas, que la conocerán ustedes seguro. Un poquito. Aparte de trabajar en la radio, es una gran cantora, súper tanguera. Nos encanta poder compartir esta fecha con ella y con el Andrés, que es un amigazo. Uh-huh. Y también está el dúo Palma Sandoval, que no sé si necesita mucha presentación porque la están rompiendo los chicos. Tal cual. Y también da mucho orgullo así, que se hayan copado en estar en la fecha. Y nosotros vamos a estar con una formación que no siempre por ahí cambiamos la formación, y esta vez vamos a estar con la formación grande, que es con bandoneón con la orquesta atómica, que bueno, va con cuerdas y es como otro sonido, así que está realmente bueno. Así que me parece que es una linda fecha para que se acerque la gente a los locales de Palmira, y también esperamos que la gente que se anime acá vaya. Ajá. Bueno, ahí está. ¿Cuánto sale la entrada, más o menos? ¿Tenés idea? Sale 1.500. Nada. Es accesible, claro, sí, nada. Sí, es súper accesible para invitar a la gente que se acerque. Para escuchar a tres bandas. Que no sea un impedimento. Claro, tres bandas con tres maneras diferentes de hacer tango, y tango cuyano, salvo la Luli, que es una cuyana adoptada, pero es tango es de acá. Adoptada. Claro, sí. Tango escrito acá, con una visión muy particular, un polo de tango como ha sido Mendoza históricamente. Así que bueno, gracias. Mucha merd, esto recordaba no hacer este sábado, es el sábado que viene, así que... El sábado que viene, 15 de julio. Hay tiempo para hacer reservas. Mucha merd, querido Diego, y que, bueno, vamos a ver si podemos hacer una escapada, vamos a ver, no se garantiza, pero vamos a ver si nos hacemos una escapada para escucharles. Bueno, contáctense con nosotros y organizamos los medios de transporte. Uh-huh. Ahí tenemos en el Instagram el perfil nuestro, de Barragán Maroglio Vega, y se pueden contactar y organizamos los transportes, los autos también. Perfecto. Para quien se quiera acercar por allá. Muchas gracias. Abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.